Estoy harto de todo esto, ¿sabes? Estoy harto de decirle a la gente que no te amo, cuando en realidad te sigo amando. Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? Estaba ciego, no me di cuenta del amor que con el tiempo fui perdiendo. Ahora siento que por dentro estoy muriendo. Es un dolor que me ataca hasta cuando estoy comiendo. A veces me pongo a pensar que estás conmigo, pero recuerdo que te fuiste. Si me pongo triste, me invade el miedo. Y es que no soy tan fuerte como pensé. Y es que fracasé, me entregaste tu amor y te fallé. Me merezco este tormento que ahora estoy sufriendo. Espero que seas feliz, eso te deseo una vida maravillosa. Porque aquí conmigo nada era color de rosa, nada. Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? No te pido que regreses, solo que seas feliz. Que siempre tengas esa bella sonrisa. Que no te haga lo que yo te hice un día. Que tu vida te vaya de maravilla. Estoy cansado de ocultarle a la gente que aún te sigo amando. Si para mí sigue siendo mi princesa y yo para ti pasado. Tú me enseñaste lo que es el amor y te he fallado. Ya no te veo, ya no sé nada de ti. Como lo hacía antes, ya no vuelvo a sonreír. Estoy harto de mentir, de decir que sin ti puedo vivir. No, no es así. Si diario veo tus fotos, mira, solo pienso en ti. ¿Sabes? Me equivoqué, no era tan fuerte como pensé. Todos cometen errores y ahora estoy pagando el mío. Yo. Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? Me siento solo, mi corazón está vacío. Ya no es lo mismo si no estás conmigo. Ni siquiera soy tu amigo, fui un tonto. En serio era valioso el amor que he perdido. ¿Qué he perdido? Si escuchaste este track hasta el último segundo, rifas. Paz para ti.